La historia de la fotografía que quedó abandonada en la Luna. Sí, no estás escuchando ninguna cosa rara. Una fotografía se quedó abandonada en la Luna. ¿Quieres saber más sobre esto? Pues espera 5 segundos, que te voy a poner un poco de música y te lo cuento ya mismo. Bienvenidos, bienvenidas a Muy al Día, el noticiario de ciencia de la revista Muy Interesante. Yo soy Iván Pachi y hoy te traigo una noticia sobre la Luna. Y una de las personas que ha pisado la Luna. Sí. ¡Ay, qué bonito! Venga, música y empezamos. Por la superficie de la Luna han pasado diversos artefactos terrícolas e incluso los propios humanos lograron pasear por el satélite del planeta Tierra. Pero entre las huellas que hemos dejado allí arriba hay una especialmente emotiva. Un trozo de papel metido en un plástico en un intento de conservarlo mejor podría estar siendo arrastrado por una ráfaga de viento lunar en estos instantes. Se trata de una fotografía en cuya parte trasera llevaba escrito: esta es la familia del astronauta Charlie Duke, del planeta Tierra, que aterrizó en la Luna el 20 de abril de 1972. Y efectivamente es una foto de la familia de Charles Duke. De los 12 astronautas que han pisado la Luna, Charles Duke fue el más joven en realizar tal hazaña para la humanidad. A sus 36 años y 201 días, fue el encargado de pilotar el módulo lunar Orión de la misión Apolo 16, y en su paseo espacial exploró el cráter de Descartes, junto a John Young. Ambos se ocuparon de recoger muestras lunares para su estudio en una de las misiones más fructíferas de todo el programa espacial llevado a cabo por los Estados Unidos de América. Claro que el sueño de convertirse en astronauta requiere de mucho esfuerzo y trabajo constante que obliga a sacrificar otros asuntos de la vida. Entre los más dolorosos está el tiempo perdido con la familia. Duke tenía esposa y 2 hijos que lo consideraban todo un héroe, pero él, lleno de culpa, les hizo una de esas promesas tan típicas de las películas románticas: los llevaría a la Luna. Y así lo hizo, pero de manera figurada, claro. El propio Duke contó en una entrevista lo que había supuesto para él viajar a la Luna. Una de las preguntas que le hicieron fue ¿qué se siente en la Luna? Y es que uno de los momentos más sensibles debió ser cuando, una vez sobre la superficie de la Luna, Duke se sacó del bolsillo una foto de su familia envuelta en plástico, la dejó en el suelo y sacó una de las fotografías más emotivas de cuantas demuestran el paso del hombre por la Luna. Al ser preguntado por sus sensaciones en el espacio, el astronauta contó que, sin duda, lo más espectacular que un hombre puede ver es la Tierra desde el espacio. Allí estaba, a más de 20.000 kilómetros de distancia, con todos sus océanos, continentes y nubes, colgada del negro cosmos. Ya en la Luna no salía de mi asombro. Era una quietud y una soledad increíbles, lleno de paisajes y cráteres donde solo se distinguen tonalidades de gris. Me sentí un privilegiado de haber sido uno de los 12 hombres que tuvo esta experiencia. Su gesto al dejar una fotografía de su familia en la Luna fue un intento de compensar el esfuerzo que todos realizaron para que él pudiera convertirse en astronauta. Nadie ha vuelto a ver la fotografía de Charles Duke y su familia, y el propio astronauta duda de que quede algún rastro de ella. Hay que tener en cuenta que la temperatura en la Luna tiene unos cambios muy extremos, con noches que pueden rondar los 184 grados bajo cero y días de hasta 214 grados. Celsius, todo ello. Por lo que, desde luego, supondría una situación límite para comprobar la resistencia del papel y el plástico que fabricamos en la Tierra. Con todo, no se puede asegurar el paradero de la fotografía, pues no es descartable que fuera arrastrada hasta un refugio en el que aún se mantenga preservada. Cada vez que miramos a la Luna es fácil soñar despiertos. Imaginarnos viajes ficticios y pensar en las historias reales sobre la carrera espacial del ser humano, siempre ávido de llegar a las fronteras más alejadas. Sin duda, una de las más emocionantes es pensar en la fotografía de una familia que quedó abandonada en la Luna, como una de las expresiones más humanas que se hayan realizado en el satélite que orbita el planeta Tierra. Desde luego muy poético. Y si algún día la encuentran, pues la veremos. Y si no, pues quizás nos quedamos con esta idea romántica de que siga escondida en algún lugar de la Luna. Sin más, me despido de ti deseándote que pases un feliz día. Gracias por escuchar Muy al Día. gracias por compartir nuestros contenidos en tus redes sociales y gracias por enviarnos tus comentarios en iVoox y en Spotify. Que pases un feliz día. Hasta mañana, chao.